Bueno, entonces regresamos de libremente. Vamos a pasar a continuar con los temas, las clásicas que suceden. Por ejemplo, cuando haces en la universidad, no sé en el colegio, al menos en mi tiempo en el colegio no era tan así, pero al menos en la universidad, cada vez que hacen grupos para estudiar, para un examen o para terminar un trabajo, que se unen de noche, disque amanecí y así, siempre sale un trago al final. Sí, al final, me refiero ya sé por decir, porque a veces al principio y no haces nada, pero el infaltable, hay un trago siempre, lo que es también una clase. Claro. No, y bueno, yo creo que más que el trago en el caso de las chicas, porque ya los chicos sí, de todas maneras, pero en el caso de las chicas, pones a no conversar, tanto. Pero, claro. pero igual no hacen el trabajo. No hacemos el trabajo, o sea de plano llegamos y ay, sí, que te acuerdas, y qué le pasó a esa una placa. Una película. Sí. No, lo podemos hablar así de un montón de cosas y terminamos hablando de lo que todos los temas derivan, ¿no? Todos los temas derivan en sexo siempre. ¿Te has dado cuenta? Ese puede ser otro clásico. No sé, me gustaría no haberlo sabido tampoco. El planeta. Las chicas hablamos de todo en realidad. Este planeta es un planeta sexual. Si te das cuenta, todo eje, agujero, no sé, penetra. Todos son objetos fálicos. Sexuales. Todo se ve como una sexualidad. Bueno, es que al final todos estamos aquí por eso, se supone. Si la raza humana continúa es por la reproducción, así que hay que reproducirnos. Es una parte normal paja, de la vida. Es han pajado hablar de sexo. Pero hay que reproducirse. Hay que reproducirse. No solo cojas. Sin embargo, algo que hemos aprendido aquí en el programa es el tema del sexo siempre sale y es paja hablarlo, pero no cuando expresamente has decidido hablar de él. O sea, el tema entra cuando estás hablando de otras cosas, pero cuando dices, ya, ahora vamos a hablar de sexo. Todos se callan, ahí sí, por alguna razón. Es un tema que entra cuando no lo pides. Claro. Pero cuando quieres, no. El sexo siempre viene de imprevisto. La clásica es que el más tranquilito o la más tranquilita es el que más sabe. El que más sabe. El que más sabe. El que más porno mira. Así también con demostración. ¿Qué? Esa del helicóptero. Esa es la helicóptero. La indolora de ciudad. La indolora de ciudad. La bulímica. La bulímica. La suicida. ¿Cuál? A ver. ¿Cuál es la suicida? La suicida es que la cuelgas del balcón. La suicida. A ver, junto con eso, pero a ver, por ejemplo, clásicos, gente que en sus nicks del Messenger tiene nicks en inglés y sabes que no hablan inglés. Incluso a veces hasta está alguna frase que parece que la han traducido con un traductor de internet porque no está ni siquiera bien escrita. Ah, sí, no, eso pasa. Sobre todo cuando quieren decirle, expresar su amor eterno y profundo por otra persona, ¿no? En inglés. O gente que pone frases de canciones que sabes que nunca han oído porque no escuchan ese género, por ejemplo. Yo he visto frases de gente que pone, o sea, sí, frases, ¿no? Completas en coreano, en alemán, claro. Tú agarras, pero son así textuales, en francés. Cuando justo se habla su quecho, su español y inglés y moteado. Y español. Y moteado. Y tú agarras, copias la frase y la pegas en el Google o en un traductor y empiezas a buscar qué idioma es y luego encuentras, ¿no? La palabra en español así con todo. O en coreano con sus. Así es. Sí. Chino. Ya, hablando de productos asiáticos o cosas importadas asiáticas, en las combis muchas veces el cinturón de seguridad no sirve. Pero te dicen, pero si te sientas adelante, principalmente en clusters, como es solamente un asiento, a diferencia de las combis que son dos, te dice el chofer. Póngase el cinturón, pero no funciona. Pero póngase igual, póngase la cinta porque está el policía ahí cerca. Claro. O no te lo dicen hasta que está cerca el policía. Es para que te cueles, también. Para que te cueles. En caso de siguiente te cueles, ¿no? Claro, te agarras. Para que te sujetes, para que no salgas de espejo para adelante. Claro. Es para eso, te cuelas. No sabes escuchar mejor. Claro, tienes que pensarla bien. Claro. Nunca lo había visto desde ese punto de vista. Acabas como una cuerda de seguridad, así. Claro. Un Tarzán de la selva. Claro. Exactamente. Es Tuliana. También una teoría que tengo y que creo, y más, o sea, no sé qué tan clásica sea, porque no tengo muchos casos, tendría que saber de muchos para ya hacerlo hablar, pero a ver si ustedes confirman. Mucha gente, bueno, principalmente los enamorados que regalan, mientras cosas más grandes regalan, es porque tienen más ansias de trampear. Ah, más culpa. Más culpa, sí. O sea, lo que regalan claro, los osos de peluche de 2 metros es por los que cuántas por metros cuántas flacas le sacan la vuelta a la semana. Sí, es verdad, es tan cierto eso. Bueno, sí, pero hay chicos, o sea, etiquetar a todos tampoco es. Claro. O sea, como dicen, los clásicos, o sea, todo tiene su excepción a la regla, pero claro, pero al final lo puedes denominar clásico a lo que es la mayor parte de las veces. Claro, eso sí, eso también es verdad. O cuando vienen así con un regalito de la nada, ¿no? Dices, ¿qué pasó? Fácil, ayer se agarró. Es como un colectivo, ¿no? Es seguro, ¿no? La compensación. Fácil, ayer se fue a hacer su safari. Safari. Sí. Una cacería a África. Lo han cerrado, mi safari. ¿Ah? Lo han cerrado. ¡No! ¿Cómo así? ¿Aló, pago? A ver, también... Otro clásico, no sé todo, pero al menos a mí y a algunos años que he preguntado. Tú a veces nunca en tu cuarto encuentras algunas cosas. Tu mamá, por ejemplo, te dice, oye, tal cosa que estoy buscando, ¿sabes dónde está? Tú buscas, no está. Y tu mamá la encuentra en 2 segundos. Ah, sí, sí, ¿no? No sé dónde está, pero corre, busca, no sabes buscar. Corre, búscalo tú. Encuentra. Sí, ahí no sabes buscar. No sabe buscar. Busca bien, hombre. Sí. Tu mamá olfatea. No, sí. Las mamás saben todo. Dicen, ¿O será que calientemente rebuscan nuestro cuarto y por eso saben todo lo que está ahí? Es verdad, también, no, pero también. Las mamás son tan sabias. Dicen, no mastiques tan rápido que te vas a tragar. Y te tragan. Es que ellas no están tan locos como tú ese rato, pues, ¿no? Ese rato uno está locazo, desesperado por encontrar y tu vieja está ahí, de pronto está ahí en tus narices, como dicen. Las mamás son lo máximo. O la clásica de ¿dónde puse mis lentes? Ajá, ¿no? Es la clave. Cuando los tienes encima de la cabeza. Ahí estoy. Ahí. No, lo tienes en tu mano, ¿no? Más sí. Yo lo tengo acá, es un ratito. Yo lo tengo acá. Aquí. Lo tengo acá. Sí, sí, es clásica. ¿Qué más? También, cuando viajas, mira, una cosa que también es un fenómeno cada vez más común. Toda la gente que viaja, la periodo de vacaciones para trabajar en Estados Unidos, así. Ay. Y la gente que estudia turismo termina necesariamente con la conclusión de me tengo que largar del Perú. Toda la gente que me dice, o sea, que había viajado y regresa, me dice, no, ya no soy de acá, yo soy del mundo, tengo que irme del país. Pareciera que ese es uno de los cursos que te enseñan cuando estudias turismo. El primer año, alineación el 3. Perú no vale la pena, vete. Pareciera, todo el mundo que claro, estudia turismo saca esa conclusión. Y agregado, bueno, y agregado a eso, cuando regresan, vienen así como... Gordos. Aparte de... Vienen y dicen, ah, sí, pucha, no... O sea, esas ya no me las personas que no han vivido libremente aquí, por qué sé yo, porque viven con sus papás, con sus mamás, y por qué sé yo, porque es natural, ¿no? Pero uno se hace faltas por eso, ¿no? Y regresan, ¿no? Con eso, ah, pucha, allá sí puedo hacer esto, allá sí puedo hacer lo otro, ahora sí soy más liberal, vienen con una nota, que es positivo, ¿no? Porque de todas maneras vienen más abiertos, pero esa transición la conclusión es me voy muchas veces. Me voy, claro. Sí, me voy. No, ya, Arequipa me parece muy chiquito. Mínimo se van a Lima. Supongo que es lo mismo. Mínimo se van a Lima, claro. Que era una urbe grande. Ah, es como el hecho de votar por Fujimori y no por Vargas Llosa, también parecido. Es el mismo efecto. O sea, Dios, se quedó en las elecciones de... Es algo social. Corta. Es que es algo social, pues. Es como el problema del cholo también. Ah, bueno, sí, algo más. Eso es algo que todos los peruanos tienen ahí adentro, pero no sé, nacen con esa huevada. Con esa... Si no me compro. Ese sentimiento de inferioridad. Es que es tan terrible eso del racismo, que a la misma gente que es, bueno, mestiza, ¿no? Porque todos tenemos algo de todo, ¿me entiendes? Sí, tenemos de dengue y de mandinga. De todo. Y es y normal. Porque pues, que no tiene dengue, tiene de mandinga. Claro, y no hay problema. Porque te miras al espejo y dices, bueno, bacán, eso soy yo, y, ¿no? Chévere. Pero o sea, le meten tanto terror, como dirían a la gente de... Te meten terror. A la gente de mestiza, que ellos, lamentablemente, sí, pues, se levantan, se miran al espejo y les da cólera ser como son. Entonces, pero más, claro, más allá de eso, o sea, la fórmula es, yo no sé quién soy, pero sí sé quién no quiero ser. Esa es la fórmula. Y no quiero ser. Pues no sé a quién admiro y respeto, pero sé a quién odio. Ya está. Sí, o sea, el odio creo que está más arraigado que el respeto. Acá. También un clásico que justamente estuvimos comentando, que cuando tocas un cover conocido en un local, todo el mundo la corea, así, aunque la banda la toque mal, la gente igual está contenta porque conoce el tema. Claro. Tocas un tema propio, aunque lo toques perfecto, no creas, te pifea. No creas. Muchas veces, ¿eh? No, muchas veces, esa es la clásica. Felizmente están cambiando un poco las actitudes, claro. pero eso va a tardar, en aceptarse. Pero lo bueno es que ya se ve, ¿no? Eso más se da cuando son principiantes. Claro. Cuando la banda es nuevita y está, hola, ¿cómo están? Claro. Voy a tocar unas cancioncitas para ustedes. Sí, ¿no? Y tocas... no sé, música ligera, eso de estéreo, tocas Enter Sandman de Metallica y puta, ya tienes a la gente ahí, tocas una propia y se te va. Y es una baladita. Yo en primera mano vi eso cuando la primera vez que escuché a Dr. Beat. Yo también me fui. Tocando que dijeron, esta es una canción propia, la gente pifió, o sea, y me parece, falta mucha falta de... De respeto cuando, o sea, comenzaron porque ellos habían, ya llevaban tocando muchos años, claro. Al menos, no sé, 8 años, 10 años, y la gente los conocía, sabían que tocaban bien, todo eso, claro. Quieren proponerles algo nuevo y eso no me gustó. Y tienen temas así antiquísimos, de 15 años, por ejemplo, Torre de Papel. Uy, qué bueno. Es un temazo. Es un temón. Y es el primer disco que tiene. El primer disco, sí. Sí, porque solamente se conoce La balada. La balada, ¿no? Esa también es buena, Dolor, a mí me gusta. La única. Dolor. Es buena esa balada. Es buena, claro. Es buena. Cero también me gusta. Cero también lo que hace que es más... Cero también es... Escuchen esa también. Sí. Gota. Yo mi gota. Que la gente, el público es bien exigente, pues. También exige full creatividad, algo que también que descuadre un poco, ¿no? Y cuando ve algo diferente, el público lo aplaude. Claro, pero es duro, ¿no? O sea, es exigente. Uno, cuando tocas, de hecho nos ha pasado eso varias veces, muchísimas veces. En el transcurso que tocamos desde hace 10 años. La cosa supongo que es solo no bajonearse cuando te toca recibir esa. Claro. O sea, poner una power antes de la canción propia y una power después. 100% actitud también. Tienes que meter. Sobre todo si es una balada. Eso es por pasión a tu música, pues. Hay que tener pasión a su música. Si uno compone por más abogado o lo que seas y pegarse ahí con eso, ¿no? Y compartirlo con los demás. Porque siempre hay alguien que le gusta. Por ahí siempre hay alguien, oye, esta paja. Porque tú recibes la pasión de la banda, es una cosa que transmite, una cosa que debería transmitir en general un artista, un músico, es eso, el feeling que va con la canción. Porque hay gente que toca sin, que pareciera que toca sin alma, la verdad, principalmente covers, hay gente de guitarra que yo he visto hacer pues los super solos, pero ni pestañaban, o sea. Bueno, eso también es cosa de estilos, ¿eh? Hay estilos y estilos. Estilos y estilos. Hay rayados y hay otros que están ahí. Pero eso es muy claro. Que seas un pata de acá y no toque bien. Pero al menos alguien en la banda tiene que hacerlo. Claro. Puedes tener un buen frontman, un buen vocalista que transmite todo y los demás no tienen que hacer mucho. Pero al menos la banda, ya como grupo, aunque sea, tiene alguien que representa todo ese. Claro. Pero, en todo caso, eso sería ese personaje y no la banda. Yo creo que para que suene como banda, en todo caso, todos. Cada uno tiene que identificarse. Claro. O sea, cada uno. Y es así. Yo veo que. Por eso, a veces es un poquito fregado, a veces es un poquito. No sé, te bajonea un poco. Ves a toda la banda pasando la de la madre tocando. Pero uno. Hay uno que, hay uno que está como planta. Un mono, una momia. Esa es clásica. El inexpresivo de la banda. Claro. Medio emos. Y a veces es el más chucha también. Ah, sí, pero más chucha. Nadie lo duda, es un chuchaza, weón. Sí. Es un chuchaza. Claro, suele ser el más chucha todavía de la banda. Más chucha. Y se vota, ¿no? Y dice, es otro estilo, weón. Sí, esta gente fintosa. No toque se mueve. Sí, solo se mueve. Claro. También una cosa que justamente Martín protestó un rato antes cuando leyó. No sabes que me oigo. Gente que escucha, por ejemplo, esto es ya más para la gente que conoce eso, pero la gente que escucha, por ejemplo, música de animes japoneses, los soundtracks, muchas veces es gente que solo escucha esas canciones de esas qué bandas. Horrible. O sea, no escuchas una canción paja y en vez de... Y, y en vez de profundizar y decir, ah, esta banda está paja y escucho sus cosas, no. Se quedan solo escuchando, dices a lo más, ah, ya, entonces ese anime debe tener también otras buenas canciones. Y solo las que están ahí. Sería como, digamos, un fan de soundtracks de películas. Claro. Entonces, y no haces más investigación de digamos, escuchaste, por ejemplo, Korn de la canción, me parece, Tomb Raider en la película. Y solo escuchas eso. Y solamente dices, ah, está paja esa canción y escuchas la banda y ya conoces el nombre. Ah, esa banda Korn que toca en ese soundtrack. Ah, paja. Ese soundtrack debe tener buenas músicas, otras buenas canciones, en vez de buscar más de Korn, específicamente. Ah, claro. Entonces, hay un montón de gente así. Y no te demoras nada en sacar el cover. Dices, ah, esa canción está paja, saques el cover, pero no conoces nada más de la banda. No te conoces esa y nada más. Queda. Que se cierre en la parte comercial, digamos. Como lo de Paramore. Malditas drogas. Ah, Paramore, la gente que solamente escucha tal vez las canciones de las películas. Sí. O todo lo que sale en MTV. Eso sí. Así, cuando dejas que alguien sea el criterio que lo hace. Entonces, escuchas en MTV una buena canción y ya no, por eso no buscas más de la banda, sino sigues viendo el conteo. Claro. Por eso invitamos a los medios de comunicación para que apunten más a difundir el, por eso llegamos a una conclusión. Lo que hay en el valle, ¿no? MTV tiene la fruta, fue fruta. Sí, el anterior programa tuvimos el tema Me hace bien, me hace mal, que era cosas que creías que supuestamente eran buenas, pero a la larga te hacían mal. Yo pienso que los medios de comunicación también es una de esas que te transmiten, o sea, te informan, supuestamente te culturizan sobre música, pero luego te parametran a lo que ellos te están dando. Ah, claro. A lo que venden y se transmite a la radio. Tengo que hacer dos comentarios. Uno sobre MTV, que dice, MTV es para la música lo que Kentucky es para el pollo. Lo destruye y lo convierte en una masa de porquería que al final es irreconocible y se convierte en eso, más y más y más porquería. Y lo promociona un viejito. Y lo promociona un viejito. No, no ha muerto, todavía no ha muerto. Y el segundo, ahora que estamos tocando ese tema, lo voy a hacer corto nada más a toda la población otaku que pueda escuchar esto. Por favor, no sean ignorantes, malditas drogas, por favor. Escuchen otras cosas que no sean puta Evangelion, Dragon Ball Z, Bleach, One Piece, cosas así. Por favor, métanse en otra cosa. Hay cosas más pagas. No todo es Sensei Yao, sino puta que... Konnichiwa. Si les pareció interesante el estilo oriental, infórmense de bandas completas. Tienen Pillows, tienen Chad Monchi, tienen Asian Kung Fu Generation, tienen Vocaloid, tienen Maximum de Hormone, o sea, hay un montón de bandas. Tienen Super Claro, pero eso ya forma parte de nuestra sociedad. En realidad hay un estudio que dice que la juventud de ahora tiene pequeños nichos, pequeñas sociedades en sí. O sea, la sociedad de otaku, por ejemplo, la sociedad emo, la sociedad, los que son fanáticos de los hindús. Solamente sus ídolos son hindús. Y la música que escuchan es hindú, hasta se ponen ropa hindú y todo es hindú. Pero no te choca la gente que se pone hasta su vaina acá. Solo escucha música hindú, pero no tiene ni idea de lo que es la religión hindú. Y van a estrenar Joker, ¿no? Siempre estrenan Joker. Madre India. Ay, no, qué horrible. No, y lo peor es que esa gente a veces se cierra. O sea, ya, se mete en eso y te dice, sí, no hay mejores películas que las hindús, no hay mejor música que la hindú, no, hace pública su gusto, sino desprecia todo lo demás. Claro, y va arraigado también con un tema de religión, ¿no? Porque ellos practican la religión católica y no saben que lo que están haciendo es básicamente budista o... Pero no es libre, pues, o sea, al fin y al cabo uno es libre de hacer lo que chucha le da la gana. si yo me pongo a imitar a otra persona que existe, o sea, no sé, ¿no? No, pero hay eso sí, siempre cosas. Va a existir. Una cosa es fanatismo y otra cosa es ignorancia. Pero siempre va a haber eso, o sea, siempre va a haber eso. Es parte de un estudio, por eso digo. Tenemos que matar a esa gente. A quien podríamos matar es Alan García, no sé. La gente corrupta, ¿no? La gente que hace daño sin alguna razón, ¿no? Que más que gente que mata inocentes. Por eso. Pues hay que pedir los mismos que bajen la gasolina. Hay muchas bajen la gasolina. Claro, como pasó en Tía María, ¿no? Que estaban encerrados y ni siquiera la prensa entraba ya no me gusta a publicar algo, ¿no? La gente en el valle de allá de Tambo no quiere comprar el correo precisamente por eso, ¿no? ¿Sí? Porque son unos cagones los del correo. Pues. Hay mucha escoria en este mundo, hay que acabar con ella. Y los músicos no vamos a hacer cargo de eso, ¿sí o no? ¡Que viva Tía María! ¡Tía María! Los del Valle de Tambo. Bien, también acá yo, mi abuelo. Y alrededores. Y mañana. Hasta el domingo anunciamos una presentación. El ¿cuándo? Mañana vamos a tocar en La Joya. Estamos en La Joya. Ven. De la chacra. De la chacra, al aire libre. Al medio de la gente que vive por allá, que nos está escuchando, por favor. Al medio de los papayales. Los papales, no, los papales que están los papales. Ah, sí. Vayan. Esa es la buena. No, bueno, esa es la buena. Ahora sí, vamos a pasar a un segundo tema de la gente de Pájaro Mulato. ¿Algún otro que ustedes también quieran promocionar? El Warmi Wilka, por ejemplo. Sí. Ya pues. Bueno, pero vamos a hacer el pequeño paréntesis para agradecer a la gente de Pacífico Motor. Les consiguen el vehículo que ustedes necesiten. Pueden ahorrar hasta $5,000. Les consiguen partes, les hacen la asesoría de toda la importación. Los encuentran en prolongación Víctor Lira 140 al costado del Boxes o en www.pacificomoto.com. La nueva Coca Max, bebida energizante de coca. El spa salón Davis, gotitas de belleza. Tiene alta peluquería o todo lo que necesiten para arreglos de novias, 15 años, todo lo que necesiten. Los encuentran en la esquina de Santo Domingo, la tienda H8 en el segundo piso. Al teléfono 2255-85 las reservas. La nueva página también arequipafiesta.com. Si quieren saber todo lo que ocurre en Arequipa, está en arequipafiesta.com. También Jora Films les ofrece un producto audiovisual para todo tipo de eventos, iluminación, edición. Los encuentran al 959-12-9884. Con ellos estamos en el primer concurso de Demasiadamente el Doble. Y finalmente Cola Escocesa, la bebida de Arequipa. Los encuentran en su versión clásica, la Light y la Arequipa Dry, que están todas muy buenas. Pasamos a Warmi Wilka de la gente de Pájaro Mulato. Toma de mis manos, tómame y calma la sed. Nada le impide regresar, no las amenazas ni la oscuridad. Por una grieta avisó el tiempo pasar. Da la vuelta y abre fuego en el corazón. Mírame, siente mi ser. Quédate. No hay nada como estar tan cerca de ti. No dejes pasar el tiempo, todo se lo lleva el viento. En mi mente, vagos recuerdos ya no están. Pelitrucha, fin te ha visto por ahí. Despierta ya de